del martes 10 de mayo, el desalojo que llevó adelante la policía de Córdoba a los acampantes que estaban en Molinari, en el obrador de la empresa SAC, de propiedad de Macri, donde se pretenden iniciar las obras de autovía. Ese desalojo irregular, violento, inexplicable, llevado adelante por la policía, con métodos propios de la dictadura militar, con terror, amenazando, ahora involucra a la propia fiscal de instrucción, Paula Kelm, que ha decidido apartarse, y además se ha ordenado una restricción para el policía Cristian Lencina, señalado por violencia de género durante el desalojo violento del 10 de mayo. Recordar que Cristian Lencina también está señalado en el caso Basaldúa de estar a cargo de la fuerza policial durante los días que desapareció Cecilia. Esta es la policía corrupta de Córdoba. Atención a esto. ¿Por qué Cristian Lencina da la orden de desalojar el acampe si no tenía ninguna orden de fiscalía? ¿Quién le da la orden? ¿Acaso la orden se la dio la empresa SACDE? Cristian Lencina, recuerden ese nombre, es policía en la ciudad de Cosquín, anda dando vueltas por la ciudad. El señor tiene una restricción por violencia de género, está todavía cumpliendo funciones como efectivo policial, está señalado en el caso de Cecilia Basaldúa, está señalado en el desalojo violento a la Campe Molinari. Esto fue la novedad del día viernes pasado y que también señala y deja en evidencia lo que viene pasando y lo cómo fue que finalmente queda señalada la fiscal de instrucción y los policías que estuvieron en el desalojo violento del martes 10 de mayo. Vamos a repasar un poco qué viene pasando en el marco del conflicto por la autovía de Punilla. Ayer se hizo una gran actividad en el río Yuspe y seguramente se vienen nuevas acciones. Vamos a conversar con Eugenia Caraballo, que está con nosotros a esta hora. Estimada Eugenia, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día. Bien, para que nos cuentes principalmente qué pasó con la causa del desalojo violento, porque sabemos que la fiscal ahora se apartó y que hay una orden de restricción para el policía que estuvo en ese momento, el señor Cristian Lencina. Sí, la fiscal queda apartada de la causa porque está denunciada ella como parte de este procedimiento ilegal. Eso surge a partir de que en el momento del desalojo y en corridas y hay un policía que dice que la fiscal estaba al tanto del tema del desalojo. Entonces nosotros cuando estamos declarando, bueno, la hacemos responsable, entendemos, interpretamos que no había una orden escrita, porque es lo que ella dice, de que no dio una orden escrita, pero sí había un plan en esto, y había una orden verbal. Así que en ese marco fue que nosotros en la declaración la denunciamos y queda apartada de la causa. Bien, esto va a requerir que la investigación se continúe. ¿Qué pasa con el señor Lencina, que también estuvo presente aparentemente esa noche? Sí, también sucede eso, que en la oscuridad nosotros habíamos tenido contacto con Lencina y Ayala el día anterior, que eran los que se acercaron a la acampe, y entonces el día del desalojo los logramos reconocer por voces. Yo lo reconocí a Ayala en voces y un poco que entre luz que lo pude ver. Entonces ellos también están denunciados y en algunos casos hemos pedido restricción, que bueno, todavía no está claro si nos la van a dar o no, pero están ellos denunciados también en esto. Qué curioso que más allá de la polémica por la obra de autovía, ahora se abre otra polémica que tiene que ver con la conducta policial alrededor del inicio de obras de la autovía. Sí, nosotros creemos que no es solamente una cuestión de la policía, porque por más jefes de policías que tengan, ninguno se levanta un día y decide hacer un desalojo, y menos juntando 50, 60 policías más entre infantería y policía. Está claro que había un plan armado y eso es lo peligroso, que es un plan por parte del Estado. Lo notamos en los dichos que después salen a decir a la prensa y que de algún modo entre la fiscalía y el juez de control, que es quien rechaza nuevamente nuestro habeas corpus, dicen, o sea, como se basan en los dichos de la policía, esta vergüenza de que digan que nos invitaron a irnos amablemente y que amablemente nos fuimos y que dejamos nuestras cosas diciendo que no eran nuestras. Bueno, que el resto, ¿no?, de los poderes y de los encargados de velar por nuestro sistema democrático, nuestros derechos, en teoría, ¿no?, que nos tienen que proteger, por el contrario, se hacen eco de esos dichos y rechazan nuestro habeas corpus creyendo en esta mentira que larga la policía. Entonces, lo que nosotros estamos percibiendo es que no fue una cuestión descolgada de las fuerzas policiales, sino que había un plan armado para hacerlo a esto. Así que, bueno, en eso también es alertar a la comunidad, porque son acciones que nos remontan a la época del proceso y son gravísimas. Acá notando que están todos alineados en eso. Bien, acá el viernes pasado en esta radio, Daniel Basaldúa, el padre de Cecilia, conociendo el caso del desalojo a la Campe, mencionaba que los efectivos policiales involucrados en ese desalojo también estaban involucrados en el caso Basaldúa, inclusive la propia fiscal, y en palabras de Daniel Basaldúa, son todos parte de una misma red mafiosa que funciona en Córdoba y en Punilla con impunidad, con connivencia policial y de sectores de la sociedad civil y también de la justicia para tapar un montón de irregularidades y que tiene que ver con todo un cerco de impunidad que se vive en Punilla. Sí, nosotros nos damos con esa noticia también, ¿no?, de que estos policías están todos vinculados también al caso de Cecilia, lo cual es tremendo y también pone nuestras vidas en peligro y de inseguridad. Quienes estamos realizando esta denuncia, nos sentimos que ahora podemos correr riesgo porque hay demasiada impunidad, una corrupción incontrolable, ¿no?, y avalada, porque si esta gente está vinculada a ciertos casos de muerte, como es el caso de Cecilia, no tendrían que estar ejerciendo su trabajo, ¿no? Y ahora encima se cruza con un desalojo totalmente ilegal, con un método del terrorismo, y bueno, tendrían que ser ya apartados hasta tanto se termine de investigar toda esta situación, pero bueno, evidentemente acá en el Valle de Punilla debe haber algo que está gestado y que se van tapando, ¿no?, y donde todos se vuelven cómplices, el fiscal, el juez de control, bueno, todos se van tapando esta mugre que estamos viendo que hay. Naturalmente, ustedes no podrían transitar tranquilas sabiendo de que ese policía que señalaron sigue patrullando las calles de Cosquín y de la zona. Sí, no nos sentimos tranquilas. La verdad que a mí, yo estuve en esa situación de desalojo y no me siento tranquila. Y es horrible que uno se esté sintiendo así. Se supone que si uno ve a la policía, debemos sentirnos segura y seguro, y en este caso no, y no es un miedo hacia la policía sin nada más, sino a la parte esta de la impunidad que tienen para hacer determinadas cosas con nosotras. Estimada Euge, ¿cómo sigue la lucha? Sabemos que esto fue una gran desavenencia que tiene que ver con la represión y la impunidad policial, pero ¿cómo sigue? ¿Esto ha generado desánimo? ¿Cuáles son las perspectivas? Sabemos que ayer se hizo esta gran actividad, que fue el abrazo al río Yuspe, con gran participación de gente. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Este desalojo ha cambiado el escenario? ¿Qué se está conversando desde la asamblea, desde los vecinos de Punilla? Sí, por el contrario, nos hemos ido fortaleciendo porque sabemos que nosotros estamos a favor de la vida, estamos del lado correcto, estamos del lado legal. Nuestras argumentaciones y nuestro camino traído hasta hoy está dentro del marco de la ley, con todo lo que venimos presentando. Lamentablemente se han terminado en situaciones que no es lo que queremos y se termina así, producto de una justicia que no responde. Y ahora, bueno, con querer amedrentarnos con el uso de las fuerzas policiales, no olvidemos que todavía sigue habiendo presencia policial en el Camino de la Candelaria, donde no dejan a los vecinos circular tranquilamente, pero no, por el contrario, no estamos bajando los brazos, nos estamos fortaleciendo. Ayer fue un día muy lindo, de mucha gente, conectados con eso, con la vida, con lo que queremos defender, con el lugar que habitamos, con la seguridad de que estamos del lado correcto. Y bueno, van a seguir las acciones. Se está pensando ahora para el 29 una acción en Mirador del Lago, en Vialema AC. No olvidemos que esta obra el gobernador la quiere iniciar por diferentes partes. Tuvimos la lamentable visita de cierto grupo de arqueólogos que viene a hacerse defensores y cuidadores de patrimonio arqueológico y no se está escuchando las comunidades indígenas, que son ellas las que tienen que decidir sobre todo lo que está ahí, en esta zona que se quiere destruir, ¿no? Que es todo territorio ancestral. Vienen a ser los que van a rescatar todo lo que hay y el rescate no sigue siendo una política colonialista. Así que bueno, se siguen en acciones. Ahora va a ser, bueno, el sábado también va a haber en Cosquín una charla con el tema de una alternativa que hay. Hay un vecino que tiene estudiadas varias alternativas y no han sido escuchadas. O sea, lo que nosotros queremos mostrarle a la comunidad, que sí hay posibilidades de resolver el tránsito y que no necesariamente es con la destrucción y con una autovía. Que lo que está haciendo el gobierno es decidir por sí mismo cuál es la forma de resolverlo, pero que no es el tránsito en sí, o sea, nos engaña con que viene resolviendo el tránsito, sino que en realidad tiene otros negociados, y en ese marco no escucha a nadie que traiga una propuesta, no abre el debate hacia la comunidad. Nosotros queremos la participación ciudadana para hablar de todo lo que necesita Punilla, porque en Punilla no solamente tenemos un problema de tránsito, que ni siquiera es todo el año, sino que también tenemos problemas de agua, problemas de salud, problemas de educación. Bueno, en ese marco está nuestro reclamo. Hace apenas 15 días que arrancó la obra y se instaló el obrador acá en Molinari y pasó todo esto, todos estos acontecimientos que tuvieron inclusive alcance nacional, cortes de ruta, acciones de diferente naturaleza. Evidentemente se viene una pelea de largo aliento. Sí, nosotros no hemos bajado los brazos, no vamos a dejar que destruyan Punilla, porque esta obra significa la muerte para el valle. Lamentablemente los vecinos no están debidamente informados, que es intencional por parte de quienes nos gobiernan, no cuentan la verdad del impacto de esta obra. De hecho, también está denunciado que para la audiencia pública muchos de los estudios que tenían que estar no eran legibles y no son suficientes sobre el impacto que va a tener. Entonces la gente nos están poniendo como en guerra, enfrentados entre vecinos, cuando en realidad todos estamos del mismo lado porque queremos resolver lo del tránsito y queremos tener nuestras fuentes de agua, queremos conservar el lugar que habitamos. Pero bueno, engañan... poniéndonos a nosotros como unos extremistas que no queremos el progreso y no dan toda la información a la comunidad para que sepan el tremendo daño que se viene si esta obra avanza. Estimada, muchísimas gracias y a no bajar los brazos. Para nada, estamos de pie. Un abrazo. Hablamos con Eugenia Caraballo, integrante de la Asamblea de San Roque y, bueno, activista ambiental en el conflicto por la autovía de Punilla. Esto que llega es Tango Corrupto, a Cereje. Que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando con la luna en